tell you no why. Na na na na na. Yo soy Frano Man. Yo soy la casa de la noche, mi lady guesa. Con su pantalón caliente y su pompón charro. Su vida toda que ya impresiona la ruta. Y pasean por ahí, lucen impresionantes, girl. Vamos a chimar un poco. Así viendo de pedo con precao. Son en adobao. Usted me tiene loco. Respondo en el danzale, girl. Vamos a chimar un poco. Así viendo de pedo con precao. Son en adobao. Usted me tiene loco. Responde en el danzaleo. Este es el junte danzal que se armó. La secta y Frano Man explosión pone on. La cosa está dura de Chile y Honduras. La gorra está loca, no saben qué fuma. No, míranos con qué. Llegamos a la fiesta encendiendo el reggae. Yeah, esto está pa' usted. No hay calma, no hay pausa. Tu cuerpo es la causa. Boom, esa chica mira cómo mueve su big boom. Esta loca horny quiere que le den un boom. Baila como Dios y todos quieren ver su boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Girl, vamos a chimar un poco. Así viendo de pedo con precao, son en adobao. Usted me tiene loco, respondo en el danzale, girl. Vamos a chimar un poco. Así viendo de pedo con precao, son en adobao. Usted me tiene loco, respondo en el danzale. La veo ahí sentada, dos de piernas cruzadas. Yo no sé qué hacer, yo me pongo a beber. Mira mi hermanito, esa tigre de que checa. Merece un 10, es tremenda mujer. Con esta hermosura, mira a ti te van a volver. Mira, mira, mira, hasta que pa' ya te va a poseer. Tienes que usar tu poder y tratarla muy bien. Para que ella se dé cuenta, mira que yo soy el rey. Miren, pongas a brincar, miren, pongas a chimar. Con el estilo de la secta junto a Frano Man. Miren, pongas a brincar, miren, pongas a chimar. Con el estilo de la secta junto a Frano Man. De la noche mi lady guesa. Con su pantalón caliente y su pompón charro. Su vida toda que ya impresiona la ruta. Y pasean por ahí, lucen impresionantes, girl. Vamos a chimar un poco. Así viendo de pedo con precao. Son en adobao. Usted me tiene loco. Respondo en el danzale, girl. Vamos a chimar un poco. Así viendo de pedo con precao. Son en adobao. Usted me tiene loco. Respondo en el danzale, this.